Lunes 26 de junio. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: Déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. En este Evangelio, Jesús pide a sus discípulos: No juzguéis y no os juzgarán. Que con cierta amplitud se puede traducir por: No condenéis y no seréis condenados. La razón que nos da es: Os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. En realidad, Jesús va más allá de esta afirmación. Jesús, a lo largo del Evangelio, nos asegura que Dios, nuestro Padre, a los que le niegan, Él no les va a negar si se arrepienten. En la parábola de los dos hijos, Dios Padre tiene otra conducta con el hijo menor que la de ese hijo con él. Le vuelve a aceptar en su casa. Le vuelve a ofrecer su amor. Dios y Jesús siempre ofrecen el amor y el perdón por encima de cualquier otra conducta. No devuelven mal por mal. Y esa misma medida fue la que tuvo con muchos pecadores con los que se encontró. Nos asegura que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios, nuestro Padre, usará su medida, la medida del amor y el perdón. Jesús, profundo conocedor del corazón humano, de una manera sencilla, nos relata también lo que muchas veces ocurre entre nosotros. Tenemos una mirada penetrante para ver hasta los defectos más pequeños de nuestros prójimos y no somos capaces de descubrir nuestros defectos, con frecuencia mucho mayores. La mota en el ojo ajeno y la viga en el propio. Jesús siempre nos pide que vivamos la verdad. La verdad de los demás y nuestra verdad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.